Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? De nuevo con ustedes, Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, y les doy la cordial bienvenida a otra sesión de Imperdibles, el contenido exclusivo para nuesfm.com, en el cual todas las semanas estamos haciendo un viaje por la geografía expansiva del punk rock latinoamericano de todos los tiempos. Hoy nos vamos a detener en el gigante Brasil, que tiene una escena increíble, la cual conocemos bastante poco debido a las diferencias idiomáticas con ese gran país. En 1985 apareció un recopilatorio de 20 canciones y 10 bandas llamado Ataque Sonoro, que significó la madurez de la escena insurgente de punk rock en ese momento. Decirles que en ese año, 1985, el Brasil estaba volviendo de nuevo a la democracia, luego que un golpe de estado en 1964 inaugurara una dictadura militar, y que posteriormente el primer presidente democrático fue José Sarney. Bueno, la Comisión de la Verdad de ese país en el año 2011 aseguró que en esta dictadura habían sido asesinados y desaparecidos 434 personas. Ese fue el contexto en el cual el fenómeno del punk aparece en Brasil, muy ligado a los sectores populares. Sin embargo, Ataque Sonoro, el recopilatorio que vamos a disfrutar hoy, no fue la primera compilación aparecida de bandas punk. Ya en 1982, un concierto llamado El Comienzo del Fin del Mundo había sido registrado y lanzado en vinil. Ese mismo año, tres bandas grabaron Grito Suburbano, Los Holoseco, Inocentes y Cólera. Y un año siguiente, en 1983, otro recopilatorio aparecía bajo el nombre de Sub, con los registros de las bandas punk. Sin embargo, fue en 1985 que una nueva disquera llamada Ataque Frontal aparecía, y con ella este recopilatorio con registros de bandas como Virus 27, Ratos de Porau, Garotos Podres, Cólera, Grinders, los Esperogramics, Armagedón, Lobotomía, Auschwitz y los Desordeiros. Lo importante de este registro fue que tuvo una amplísima difusión, porque Ataque Frontal fue una disquera independiente que luego siguió editando cosas de gente tan importante como los Cólera. Bueno, de este recopilatorio vamos a disfrutar dos canciones. La primera, de los Garotos Podres, Yo No Soy Lo Que Quiero, y en segundo lugar, de los Skater Grinders, con un tema, ¿Cómo Se Puede? Hasta aquí nos llegó el Imperdibles y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. Eu não sei o que quero. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Como el tipo de sus sucesos, que se quedó sin morar.